Los primeros casos conocidos del síndrome pulmonar por hantavirus tuvieron lugar en el año 1993 en Estados Unidos. Los síntomas iniciales consisten en fiebre, dolores musculares, náuseas y dolor de cabeza. Rápidamente se instaura una insuficiencia respiratoria y edema pulmonar que desembocan en los casos más graves en un cuadro de shock, acidosis láctica y muerte. En los análisis de sangre suele detectarse disminución del número de plaquetas, trombocitopenia, y aumento de leucocitos, leucocitosis. Mecanismo de transmisión. La enfermedad se contagia a humanos a través de roedores. Se han producido casos en diferentes países de América, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Panamá. Los roedores silvestres eliminan los virus a través de la saliva, la orina y las heces. Los humanos adquieren la infección mediante diversos mecanismos. Mediante la respiración, al inhalar aire contaminado por pequeñas partículas procedentes de animales infectados. Por contacto directo, por ejemplo tocando directamente roedores infectados o cualquier objeto en el que se hayan depositado los virus, sobre todo si existen erosiones en la piel o las manos entran en contacto con la mucosa oral sin lavado previo. Por mordedura de un roedor infectado. Mediante la ingesta de alimentos o agua contaminados por las deposiciones de roedores. El mecanismo de contagio más frecuente es a través de la inhalación de aire con partículas contaminadas, especialmente en espacios cerrados poco ventilados que recientemente hayan estado ocupados por roedores. El virus es muy lábil y resiste poco tiempo en lugares soleados, por lo que la transmisión en exteriores expuestos al sol y el viento es poco probable. Se ha postulado la posibilidad de que existiera contagio entre humanos, pero no está probado y se trataría en todo caso de un mecanismo de transmisión excepcional. Tampoco existe riesgo de contagio conocido por contacto con insectos, animales domésticos o ganado. Ratas y ratones, adictos a la harina del pan. No compres harinas traídas de contrabando y menos, alimentos que no cuentan con aval bromatológico. Son un caballo de Troya. Como la basura. Primero fue la obesidad y papada, luego vendrá todo lo demás, despacito, lentamente, para felicidad y conveniencia de mucha gente, que busca tierra y agua, el oro de los dioses.